de lavacoches que nuevamente están cortando aquí frente a la municipalidad. Ahora, ¿por qué, Rafael? Buen día. Buen día, ¿cómo anda la gente? Porque estamos re cansados de... Porque, bueno, la verdad, nos estamos recagando de hambre y no nos dan una solución, o sea... Y, bueno, decidimos cortar la calle, que la vamos a cortar todas las mañanas hasta que nos den una solución y bueno, nos estamos recagando de hambre, por eso decidimos hacer... ¿Cuál sería la solución para ustedes? Un trabajo como la gente, eso es. Una solución es un trabajo como la gente, que no es una pala cada uno, que si, y fue eso, nomás que no pedimos que nos regalen plata ni nada, o sea, queremos un laburo. Ahora están con su familia, ¿no? Social, lo que sea para los chicos. Sí, ahora estamos con la familia, trajimos un poco los chicos y eso, la mitad de los chicos, porque los más chiquitos se quedaron en la casa. Y bueno, sí. Desde el primer conflicto, casi viviendo acá frente a la municipalidad, nadie se ha acercado como para conocer cuál es la situación y poder solucionarle la situación a ustedes. La verdad que ningún político ni nada de eso, o sea, se ha acercado y ni con una bolsa de mercadería, aunque sea de última, o sea, nadie se ha acercado, nadie. Ni tampoco los que están en campaña, porque ahora hay elecciones muy muy cercanas. Exactamente, ni los que hacen campaña, o sea, se acercan. Nosotros tenemos que ir para allá a llorar la carta porque nos dio una bolsa de mercadería, mirá. Porque nadie se acerca acá, nadie. Claramente este reordenamiento del tránsito a ustedes lo ha perjudicado. Sí. Nos cortó los pies, nos cortó las patas, sí. Mal, nos cortaron todo. Ustedes han perdido mucho, ¿cuánto se puede decir que perdieron de trabajar de lo que trabajaban antes? Casi todo, te digo la verdad, casi todo, no es la mitad ni nada, es casi todo. La verdad es que nos cortó las patas del todo el amigo acá. Y tampoco él se ha acercado porque los ve que están todos los días acá, vos estás hablando del intendente Alto Laguerre. Sí, estoy hablando de él, que nunca jamás se acercó, sale por otro lado y no se acerca. Nunca nos llamó como para decir, bueno chicos, vengan y vamos a hablar de lo que no se puede o lo que se puede y nunca se acercó a decirnos nada. Bien, acá más o menos son 4, 5, 6 los que están todos los días porque los vemos, pero ustedes tienen familia, tienen una vida, tienen que comer o tratar de comprar las cosas y no pueden. No podemos hacer nada, la verdad que nada, por eso, o sea, decidimos esto porque estábamos cansados y... O sea, sí, y todos tenemos familia y, bueno, la mitad, como te dije, se quedan en la casa porque son chiquitos los chicos y bueno, acá estamos... ¿Qué te dicen tus nenes toda la noche cuando se juntan o por lo menos pueden hablar? No sé, capaz que me piden, no sé, comprarle una papa frita o algo que no lo tengo, porque don acá, o sea, el Alto Laguerre no nos cortó los pies, porque yo, cuando estábamos laburando acá, nosotros estábamos laburando tranquilos y se podía darle un juguete o algo a los nenes. Hoy en día, hace casi 3 meses que estamos acá, bueno, la verdad, nos está ayudando un poco la familia y eso, y nos estamos recagando de hambre mal acá. O sea, decidimos cortar las calles todos los días, ahora a la mañana, para ver si nos dan una solución. ¿Lo van a hacer todos los días hasta que consigan algo? Lo vamos a hacer todas las mañanas, que no nos sirve la mañana, que ellos dicen que nos dejaron de este lado para laburar, pero no nos sirve, porque nunca no laburamos la mañana en realidad. Nosotros lo vemos todos los días que casi que no hay autos rotando. No se labura, porque está haciendo la gente que labura acá, o fíjate bien que está la gente de acá y nadie está lavando porque o sea, lo pueden dar una vez al mes la gente. Y de aquel lado que nos dieron después de las 2 de la tarde, cuando vienen todos, ¿qué se puede laburar? Somos 9 más o menos acá laburando y ¿qué podemos llevar cada uno? 150, 200 pesos, si es que lo llevamos. En su momento el director de tránsito dijo que esto iba a servir porque iba a haber una rotación de autos, eso no está pasando. No. Vos fíjate que la playa que nos sacaron nosotros está vacía. No. Nada que ver lo que han dicho. No es el mismo movimiento a la mañana que a la tarde. Acá estamos, ni que sea a la mañana, nosotros rescatamos para la plata para llevar para comer, para pagar el alquiler y todo eso. Y ahora a la tarde no llevamos ni 200 pesos cada uno, ni nada. Y por ahí la familia nuestra nos pregunta que a ver qué respuesta tenemos, y nosotros agachamos la cabeza y seguimos acá, cagándolo de frío, llueve, estamos acá, ninguno se acerca, ninguno viene a decirlo o qué necesitan, o nada. Y con una bolsita, yo pienso que con una bolsa de mercadería, por más que lo quieran ayudar... La gente que se está postulando también, no sé para qué mierda se postulan, porque de última acá hay gente que necesita, y ninguno de esos que se están postulando se ha acercado, así que... ¿Para qué mierda se postulan? ¿Para qué promete? ¿Para qué mienten? Digo yo. Si nadie se acerca para ayudar a la gente. ¿Entendés? Bueno, Rafael, nosotros vamos a seguir acá. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo. Le vamos a seguir acá y vamos a contar por lo menos lo que ustedes están, están haciendo y lo que ustedes están pidiendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Rafael y a Eduardo, son dos lavacoches de acá que trabajan aquí frente a la municipalidad. Ahora han cortado el tránsito, como decíamos, en las dos arterias de la San Martín, han, están quemando gomas y lo que dicen ellos, se están cagando de hambre. Clarito, Mauro, clarito. Bueno, vos te vas a quedar ahí, si hay alguna novedad, estarás al aire nuevamente. Por supuesto, Pali. Bien. Hasta luego. Gracias. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, directamente desde la...